La ciudad devuelve saldos a favor de ingresos brutos en 96 horas y de manera online. Este beneficio es para monotributistas, comerciantes y pymes. Podés hacer el trámite en agip.gov.ar. Buenos Aires, Ciudad.